Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Conociendo tu Sexualidad. En esta ocasión les presentamos cambios físicos que ocurren en la adolescencia. ¿Quién no recuerda cómo vivió su adolescencia? Esos cambios bruscos de opinión y de comportamiento. Oh, sí. Recuerdo también cómo empezaba la atracción hacia los chicos. Eso me incomodaba mucho y hasta cierto punto me deprimía. Pues, mi experiencia fue muy diferente a la de ustedes. A mí, me agradó mucho saber que ya me encontraba en esta etapa, porque era fenomenal ver cómo me cambiaba la voz y cómo mi cuerpo se hacía más ancho. Pero llámenos para ver qué piensan acerca del tema. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Alejandra. Yo recuerdo que sentía que todos me observaban, ya que de repente estaba feliz, otras veces me ponía triste y de repente ya me estaba riendo. Es algo que no podía explicar, pues esos cambios eran repentinos, pero me pasaban muy constantemente. Bueno, creo que eso le sucede a muchas chicas, ya que son cambios hormonales, pero son pasajeros y en cuanto el cuerpo se estabiliza, uno se siente mucho mejor. Bueno, pues eso sí. Muchas gracias. Hasta luego. Pues a mí la verdad sí me gustaron estos cambios. Me sentía mucho más atractivo. Las chicas ahora me buscaban y querían salir conmigo. Y hasta cierto punto era muy divertido esto. Sí, es cierto que para la mayoría de los hombres es un poco fácil, pero veremos qué más piensan. Sí, bueno, pero cuéntanos, ¿qué opinas sobre el tema? Pues para mí no fue de agrado pasar por esa etapa. Es muy difícil adaptarse a las demás personas. Como vemos, para los hombres y las mujeres, la etapa de la adolescencia puede ser agradable o desagradable. Bueno, pero también debemos tomar en cuenta que la adolescencia es un periodo de la vida intenso en cambios psíquicos y sociales, que permiten la maduración del niño y lo convierten en adulto. El paso de la pubertad es absolutamente necesario para capacitar al individuo para la función reproductora. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima transmisión, en donde les hablaremos sobre algunas de las enfermedades de transmisión sexual. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.